pudiéramos decirlo de esta manera, antes uno buscaba la pornografía, hoy en día la pornografía te busca a ti, sí, a través de el Internet. Las cifras son alarmantes en el caso del Internet, Fermín. Sí, el 20% de todas las búsquedas, estés buscando, puedes estar buscando juegos nuevos tecnológicos, y con encontrar, con buscar eso, más del 20% de las búsquedas serán pornografía. Puedes buscar Biblia, Dios, y encontrar pornografía. El 20% en los estudios del buscador Google, el 20% de los resultados han sido pornografía. Desde los estudios de Enfoque a la Familia le doy la más cordial bienvenida. Soy Stephanie Campos. Hemos escuchado un extracto de la entrevista que Luis Diego Argüello le realizó a nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, y a Fermín García, presidente de SOS Vía. Ellos están abordando el tema combatiendo la pornografía. Enfoque a la Familia ha desarrollado una alianza con esta empresa para la promoción de Saint, la cual es una herramienta tecnológica de primer mundo para proteger a las familias de la pornografía mientras éstas navegan por la Internet. Ahora escuchemos nuestra entrevista. Es un gusto saludarlos a ustedes, oyentes de Enfoque a la Familia y de esta emisora. En este segundo programa iniciamos ayer con Sixto Porras, director para Iberoamérica de Enfoque a la Familia, y Fermín García, presidente fundador de SOS Vía. Hemos hablado de la pornografía y tenemos soluciones, dichosamente, para este problema que hoy se ha metido de par en par en los hogares hispanos. No solamente ha sido un problema, y lo mejor de todo es que podemos, como Enfoque a la Familia y SOS Vía, traer una respuesta a esta necesidad. Por eso estoy expectante de seguir hablando del tema. Fermín, un gusto tenerte nuevamente. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Aquí estamos hablando de un elemento preventivo, un elemento que va a bloquear el ingreso y el consumo de pornografía. Así es. Eso es un filtro que hemos desarrollado junto con Enfoque a la Familia, que analiza el contenido, y cada vez que está analizando contenido, está generando resultados para hacerlo cada vez más inteligente, porque la industria de la pornografía va cambiando sus tácticas cada vez. Por lo tanto, entre más cambian, más analiza, más genera información, y más vamos pudiendo contrarrestar esto. Cuando hablamos de un filtro que se instala en la computadora, explícanos un poco cómo se llama y cómo trabaja. El filtro se llama Saint. S-A-I-N-T. S-A-I-N-T. Es una aplicación que no solo ya para marzo, abril, ya está no solo para ya está en PCs, tanto 32 como 64 bits, pero también para las Mac, para marzo, abril, está para los iPhones y para los teléfonos, aplicaciones, porque ahora ya poco a poco se están deshaciendo de las computadoras y todo está empezando a ser en el teléfono, y de hecho el teléfono ya se conecta con la televisión y puedes verlo en pantalla grande. Entonces va a haber aplicación para todo esto. Sí, es una aplicación. Que descargo del Internet y la coloco en mi computadora. Sí, y es muy sencilla de instalar. Nada más se descarga, se instala, en menos de 2-3 minutos está instalado. Y ya de ahí empiezas a navegar libre de esas preocupaciones, ¿no? Si los padres quieren instalarlo en las computadoras de sus hijos y sus hijos saben fácilmente cómo eliminar ese programa, ¿podrán hacerlo? Que los hijos digan, no, mi papá me instaló este programa, pero yo lo quiero eliminar. Bueno, lo que nosotros hicimos cuando empezamos el estudio de todo esto, lo hicimos con adolescentes. Para saber exactamente qué es lo que ellos hacen y cuáles son las mañas que ellos tienen para meterse. Entonces creamos algo que viene siendo prácticamente como un virus. No es sencillo desinstalar. Tú puedes entrar a las bases de las aplicaciones, borrarlo todo, puedes borrar todos los archivos y aún así se vuelve a recrear. Y sigue estando en tu computadora, protegiendo la computadora. Está hecho precisamente con los jóvenes en mente. Algunos dirán, Enfoque a la Familia y SOS Vía, lanzan un filtro más. Eso no es correcto. ¿Por qué? La mayoría de los filtros trabajan con lo que se llama URLs, o sea, el link, lo que tú escribes arriba. El identificador de la página, llamémoslo así, en el mundo www.tanto.com. Así es. Ese es el URL. Y la mayoría de los filtros, sin equivocarme, creo que todos los filtros trabajan bajo URLs. Quiere decir que tú estás actualizando listas que sabes que solo al final del mes van a salir. Entonces, lo que muchos de ellos hacen es sobrebloquean. Entonces, te bloquean hasta sitios buenos. CNN, un lugar de noticias, te lo va a bloquear. Te va a bloquear muchas otras cosas porque ya sobrebloquean para tratar de proteger lo máximo. Entonces, nosotros, junto con Enfoque a la Familia, hemos desarrollado uno que analiza el contenido. Y cuando analiza el contenido, entonces es mucho más seguro para la protección de la familia. Es decir, el filtro se va detrás de la página o del nombre que le hayan puesto a la página y analiza, ve lo que hay detrás y devuelve únicamente búsquedas seguras. Así es. Y de hecho es que la pornografía usa muchas mañas para tratar de llegar. Usa lo que se llama white pages, páginas blancas. Es como cuando tú haces un PowerPoint, tienes una página blanca y sobre esa página blanca le pones tu foto. Entonces, en la página blanca ellos escriben muchas cosas buenas, juegos, niños, Disneylandia. Escriben puras cosas buenas para que cuando tú tengas una búsqueda puedas encontrar esa página y de repente la abres y es una página de pornografía y dices, bueno, yo nunca estuve buscando eso, ¿dónde están las palabras que yo estaba buscando? Pero lo que ellos hacen es buscar tácticas para llegar a los niños y buscan palabras que apelan a los niños, lo que ellos están buscando, sus modas, su música, lo que ellos quieren, sus caricaturas, para poder llegar a ellos. Por eso, de 8 a 14 años es el mercado que ellos están buscando. Si un padre hoy nos escucha, Fermín, y dice, yo quiero hacerlo, o un empresario dijo, yo quiero poner esto en todas las computadoras de mi empresa para proteger la empresa y las personas que trabajan conmigo, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, sencillo. Número uno, pueden entrar a la página de Enfoque a la Familia. Lo dirige a la página de descargar el filtro. Se descarga en cuestión de minutos, no hay mucho que hacer. La mayoría de los filtros tienen complicaciones, quieren instalar ciertos parámetros, horas, cosas, y le complica mucho a los padres que no son tan conocedores de las computadoras. Nosotros lo hicimos sencillo porque nada más queremos analizar las páginas y con ese análisis vamos a ir, se va perfeccionando todo el filtro. Es solito, es un filtro, podría decir, inteligente, va mejorando. Entonces, se descarga, está instalado y ya. Haces lo que tienes que hacer normalmente en la computadora y ni te vas a dar cuenta hasta que de repente llegue a una página que no debía de haberse abierto, inmediatamente te lo indica. Algunos dirán, siempre que he instalado un filtro se pone lenta la computadora, o si a la hora de hacer la búsqueda y este filtro tiene que ir a buscar las páginas y revisar el contenido de lo que hemos hablado, se vuelve lenta la búsqueda. ¿Eso no sucede? No, hemos creado un archivo muy, muy pequeño que funciona básicamente con los archivos de uno. Llegó hasta el momento donde nos validó, Microsoft mismo nos ha validado, probado dentro de los sistemas de ellos y porque es un archivo pequeño que no perjudica en nada más. Importante entonces recordar, si usted quiere más información, enfoquealafamilia.com. Puede buscarnos también en Facebook, de Enfoque a la Familia, en Twitter, también la aplicación Saint App en Facebook. Entonces, hay muchas herramientas donde usted nos puede ubicar, puede conocer más a fondo la herramienta, incluso puede probarla gratuitamente antes de hacer la compra. Por 30 días. Y les recomiendo que lo hagan, pero es imperante que se haga pronto. Esto está creciendo. Y el momento que ya nuestros hijos llegan a ser expuestos a eso, el efecto es como una bola de nieve que va creciendo exponencialmente en ellos, en el corazón de ellos. Entonces yo recomiendo a los padres que se cuiden, se protejan. Número uno, pueden poner la computadora en un lugar público, más visible de la casa. Pero si no, de todos modos es imperante que ellos tengan un filtro. Y este filtro es el único que existe, creado por hispanos, latinoamericanos, para analizar el contenido. Y yo recomiendo que no solamente lo instalemos en las computadoras de nuestros hijos, sino en nuestras propias computadoras. Hemos hecho algo en Enfoque a la Familia, es que todas nuestras computadoras están en red. Cualquiera que visite un sitio pornográfico pierde su trabajo, así de elegante, claro y directo. Y es una práctica que debemos de mantener en medio de todas las empresas. Pero al mismo tiempo se pregunta uno, ¿cómo controlarlo? Bueno, esta es una forma práctica de controlarlo. Yo quiero animar a quienes nos escuchan que puedan visitar nuestro sitio de internet, conocer más información, enfoquealafamilia.com, porque estamos emocionados con este nuevo programa que ayudará y está ayudando a padres y madres, empresarios, aún instancias gubernamentales donde las hemos presentado. Ha tenido una gran acogida, donde lo hemos hablado con directores de centros educativos, ha sido muy bien acogido, y esto nos da la posibilidad de decir, estamos contribuyendo para poder proteger la inocencia de nuestros hijos. Hoy no solamente tiene que ser inocente el niño, tenemos que ser inocentes los adultos, para que en el campo de la sexualidad podamos vivir una sexualidad sana. Dos programas no fueron suficientes para un tema que realmente nos gusta y que es un desafío. ¿Cómo luchar contra la pornografía? Con una herramienta que Enfoque a la Familia y SOS Vía está presentando hoy. No, lo más emocionante es que estamos trayendo respuesta a un problema que ha inundado el mundo entero. Y me encantaría volver para seguir hablando de este tema. Fermín, ¿nos acompañas en un tercer programa el día de mañana? Sería para mí un honor. El problema de la pornografía no solo ataca a los adultos, lamentablemente muchos jóvenes y niños están siendo atrapados por esta adicción. Por eso acá en Enfoque a la Familia queremos ayudarle en la formación de sus hijos. Le recomendamos el libro escrito por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, titulado Amor, Sexo y Noviazgo, el cual presenta casos de la vida real que arrojan luz y consejo para dar respuesta a las numerosas preguntas que tienen los jóvenes y así ayudarles a tomar buenas decisiones. Ahora escuchemos nuestro Minuto Familiar. ¿Qué es lo que más le preocupa en cuanto a sus niños? La mayoría de los padres quieren que sus hijos tengan buenos amigos y se alejen de las malas influencias, y esperan que sus niños aprendan a solucionar sus problemas sin entrar en peleas. ¿Y a los niños qué les preocupa? A la mayoría les preocupan los niños abusivos, y quieren ser capaces de defenderse cuando se vean enfrentados de esa manera. El mensaje es claro. Tanto los niños como sus padres se preocupan sobre la clase de gente con que ellos interactúan. Nuestros hijos tienen que aprender las habilidades que les ayudarán a resolver conflictos y desarrollar relaciones sanas. Y es en esto que los padres podemos ayudar. Haga un esfuerzo consciente para enseñarles cómo llevarse bien con otros y cómo elegir la clase correcta de amigos. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, su aliado en el fortalecimiento de su hogar. Recuerde mañana escuchar la parte final de esta entrevista. También nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer nuestra tienda en línea, donde puede adquirir los programas de radio y las conferencias. Si desea enviarnos un correo, la dirección es ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.